Yo creo que en Consejo Nacional Electoral de Venezuela, con su composición, realmente tiene la posibilidad de garantizar la transparencia y la participación popular en el proceso electoral. ¿Por qué pienso esto? Primero porque pueden este consejo, de la forma que fue elaborado, muy participativo, aún pequeño, más con la participación del pueblo, primero porque puede superar un problema muy grande que en procesos electorales en países llamados, entre comillas, democráticos, allí en estos procesos el poder económico distorsiona la composición de los congresos nacionales, de las asambleas y cámaras locales. Esto ocurre en mi país, por ejemplo. La voluntad del pueblo puede incluso elegir a un presidente popular que defiende la soberanía del país, pero una gran mayoría de diputados, senadores y concejales representan grupos económicos muy fuertes. Acá ni mismo el país está garantizado por ello. Estos grupos son los principales vendedores de la patria. Así, controlar el poder económico, que puede significar algo muy importante, que este poder representa menos que del 10% de la población. Este poder controla un congreso de las principales decisiones del país, donde son tomadas decisiones importantes en detrimento de otro 90% de del pueblo que está sob el control de este grande poder económico. Así que esto, solo por esto ya lo digo que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela es muy importante. Con relación a la credibilidad del Consejo Nacional Electoral en su sistema y protocolo en procesos electorales, el Centro Carter, entre otros organismos, lo consideran uno de los sistemas electorales mejores del mundo. Pregunto, ¿coincide con estas afirmaciones? Sobre la credibilidad del Consejo Nacional Electoral, su credibilidad de su sistema, los protocolos, la credibilidad por parte del Centro Carter, entre otros organismos que consideran el sistema electoral venezolano uno de los sistemas electorales mejores del mundo, yo también estoy de acuerdo con estas organizaciones. Estoy de acuerdo que solo preguntando, ¿dónde tenemos un registro electrónico y constancia en papel del voto de los ciudadanos? ¿Dónde tenemos tanta transparencia? ¿Dónde tenemos tantos observadores internacionales? ¿Dónde hemos tenido tantas elecciones como en Venezuela? Y no es solo el Centro Carter. Yo he visto a expertos jurídicos y profesores de universidades de renombre, incluso en países europeos, a decir esto. Y yo mismo estuve presente en momentos electorales anteriores en Venezuela. Pude observar y conocer gran parte del sistema. Y por esto que doy mi testimonio por él. Para las próximas elecciones presidenciales de este 28 de julio, el Poder Electoral contará con un amplio programa de vedurías y acompañamientos de decenas de organizaciones internacionales, como también de 250 personalidades que darán fe de un proceso electoral limpio, transparente y respetuoso de la Constitución. ¿Considera que el Consejo Nacional Electoral es un tribunal que honra la democracia? Yo quiero decir que el Poder Electoral contará con un amplio programa de observaciones y seguimiento de decenas de organizaciones internacionales, como ya hablé, como ha ocurrido en todas las elecciones durante más de 2 décadas. También sé que más de 2 decenas de personalidades darán fe al proceso electoral limpio, transparente y, sobre todo, respetuoso de la ley y de la Constitución. Yo estuve, como he dicho, en últimas elecciones que eligieron el presidente Maduro y yo vi en esta gente con mis propios ojos. Y creo que el proceso electoral debería ser conocido en todo el mundo. ¿Y por qué? Primero, para que los medios de comunicación, apoyados por el poder económico y el poder de los imperios norteamericanos y europeo, ya no tuvieran la posibilidad de convencer a su propia población sobre la, entre comillas, más una vez, la dictadura de Venezuela. Así ellos hablan. En segundo lugar, para que los pueblos europeos, el pueblo norteamericano, puedan también exigir a sus gobiernos la celebración de elecciones en el formato como ocurre en Venezuela. Esto sería un gran desafío, un gran beneficio. Yeah. El pasado mes de mayo, el Consejo Nacional Electoral ratificó su decisión de no invitar a la Unión Europea mientras no se levanten las medidas coercitivas unilaterales y genocidas impuestas contra el pueblo venezolano. ¿Qué opina de esta soberana decisión? Mientras no se levanten las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra el pueblo venezolano, quiero decir que la decisión del pasado mes de mayo del Consejo Nacional Electoral, ratificando esta decisión de no invitar la Unión Europea, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, invitar a participar países que sancionan a Venezuela, que llevan a sufrimiento a millones de venezolanos con restricciones a medicamentos, a productos alimenticios, a maquinaria, equipamientos, etc. Países que crían y reconocen impostores como Juan Guaidó. Países que roban recursos de los venezolanos, como el caso del oro, por un valor equivalente a $1,000 millones, que aún están en las arcas de las instituciones británicas. Piensen conmigo, caros oyentes, estos países no tienen contribuciones que hacer a Venezuela. Para esta contienda electoral venezolana hay 37 organizaciones políticas donde una respalda la candidatura del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, mientras que otro sector respaldan candidatos de oposición. Hay inscritos 13 candidatos, 12 de oposición y uno oficial. ¿Por qué cree que los medios hegemónicos perversos dan a entender que es un solo candidato contra el oficialismo? Sobre las candidaturas y las 37 organizaciones políticas que las respaldan, que respaldan a los 13 candidatos, no solo de Nicolás Maduro, del presidente Nicolás Maduro, mas también de 12 candidatos de oposición. Yo creo que los medios hegemónicos dan a entender que es un solo candidato contra el oficialismo. ¿O qué decir de estos medios hegemónicos de comunicación? Decir que para qué estos medios existen, si no para mentir, si no para usar a su provecho, a provecho hegemónico, a provecho de uno o de pocos países imperiales. Lamentablemente vivimos en una época en que la guerra comunicacional está por encima de todas las guerras, en que el centro del imperio capitalista, liderado por los Estados Unidos en decadencia, financia a los medios de comunicación para ganar mentes y corazones también, únicamente para sus intereses económicos, para distorsionar la realidad e incluso esconder, cambiar la verdad, incluso el pasado, los hechos históricos, como hacen los medios estadounidenses y los políticos estadounidenses que intentan, por ejemplo, a convencer la población japonesa de que el país que lanzó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki fueron los rusos en la Unión Soviética y no el gobierno norteamericano. Es muy difícil, es muy importante para estos medios, estos países, derrocar al gobierno venezolano, desacreditando las elecciones y dando un golpe de Estado para apoderarse del mayor yacimiento de petróleo del planeta, así como de otras riquezas, como todos sabemos, y también debilitar la revolución bolivariana en América Latina. Entonces estos medios utilizarán todas las mentiras necesarias para estos terribles fines. No esperemos nada de mejor. Querida Celia y estimados oyentes, con su permiso vamos a identificar la estación y ya regresamos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro. sur, cómo se ejerce una querencia compartida. Soy del sur, porque los sueños de hermandad bordan la vida. Soy del sur, desde el Caribe hasta lo austral de mi conciencia, que marca el paso del amor, lo solidario. Soy el clamor, la tempestad, pulso y camino. América India, América negra, América blanca, la patria morena. América India, América negra, América blanca, la patria morena. Soy tango de voz profunda, soy la cumbia enardecida. Soy cueca, huayno y joropo de culturas no vencidas. Soy plena, punto y calixto, torbellino de alegría. Soy el samba, soy candomblé, el dulce son de la vida. Soy la guaranía del canto, con su luz de poesía. Soy la piel cobre y morena de la América Latina. América India, América negra, América blanca, la patria morena. América India, América negra, América blanca, la patria morena. Yo soy la América India, soy la raíz de un destino. Yo soy la altivez del blanco de aventuras y caminos. Yo soy la lucha del negro que rompió cepos y grillos para fundar una patria de corazones unidos que han de sembrar en los campos un flamboyán encendido en la alborada rebelde del hombre definitivo. Escuchamos la sublime canción Soy del Sur de Rafael Salazar, cantada por Iván Pérez Rossi y Francisco Pacheco. Continuamos en su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur, en la emisión de hoy titulada Elecciones en Venezuela, Visiones desde el Exterior, desde Brasil. Para ello hemos invitado desde Sao Paulo, Brasil, a la doctora Celia Medina, médica de salud pública. La compañera Celia participó en el Comité por la Paz en Venezuela, también en movimientos en defensa del Sistema Único de Salud de Brasil y actualmente movimientos por los derechos humanos y la paz entre pueblos. Además, es coordinadora general de ASAC, Asociación Africana Sur América y Caribe, y secretaria del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICOP, para los derechos humanos. Dentro de estos 12 candidatos opositores se destaca uno que sencillamente es montado por el imperio de clara tendencia ultrafascista, como también auspiciado por una señora inhabilitada por traición a la patria, que no oculta su vanagloria y repudio por el pueblo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sobre la candidata opositora que se destaca por estar montada en el imperio, declara tendencia ultrafascista, como también auspiciada por una señora inhabilitada por traición a la patria, que no oculta su vanagloria y repudio al pueblo. Yo pienso que el Consejo Nacional Electoral tiene no solo el derecho, más el deber de aplicar la ley y proteger el proceso electoral de la participación de candidatos o partidos fascistas o de extrema derecha que puedan provocar alteraciones de orden, como ya ha ocurrido en años anteriores y que derivaron en violencia y la muerte de ciudadanos venezolanos. Apoyo así que candidatos de esta naturaleza no puedan concurrir, no o la menor duda. Estimada Celia, ¿cuál es la mirada de Brasil al proceso electoral que se avecina en la República Bolivariana de Venezuela? Como hablé anteriormente, el papel de los medios hegemónicos en América Latina y también en Brasil, por este papel hegemónico, por estos medios hegemónicos, gran parte de la población brasileña, desinformada y sujeta a interpretación de los hechos internacionales a partir de estos medios. Infelizmente no cambiamos esta realidad y solo una parte de la población tiene acceso a informaciones más confiables y lamentablemente creo que es una minoría. Lamentamos también, mas una parte de la propia izquierda, no solo en Brasil, sino en otros países latinoamericanos, todavía cree en el modelo, entre comillas, más una vez, modelo democrático promovido por los Estados Unidos, que la democracia que de hecho ni siquiera tiene en sus propios países, donde en esos países las elecciones son indirectas, apoyadas financieramente por los grandes capitales, y donde el caso de los Estados Unidos, solo dos partidos han gobernado por más de un siglo, donde se impide que existan medios de comunicación con las palabras de opositores. Así es fácil, ¿no?, condenar a los venezolanos y haciendo exactamente lo opuesto. Ahora, reforzando la pregunta anterior, ¿cómo ve las organizaciones sociales progresistas de Brasil con respecto a estas elecciones? Tenemos un en Brasil, además de partidos de izquierda, entidades, asociaciones, medios de comunicación, profesionales de la prensa, periodistas, blogueros, activistas de izquierda. También tenemos comités de defensa de Venezuela, de Cuba, de pueblo palestino, en fin. Habemos grupos de organizaciones y activistas que juegan un papel en la defensa de estas luchas y que en las elecciones estarán dando a conocer la parte venezolana en relación a temas como los aquí planteados. Estas organizaciones serán muy importantes para cubrir el proceso electoral hasta sus resultados. Conten con nosotros cuanto a este punto. Tomando en cuenta que Venezuela y Brasil son países limítrofes, ¿es favorable para Brasil la continuidad del presidente Maduro? Yo pienso que es extremadamente, ciertamente importante la continuidad de gobierno del presidente Maduro. Esto es muy importante para Brasil por varias razones. Primero, porque seguiremos manteniendo una situación equilibrada con nuestros gobiernos populares en América Latina y el Caribe, con Venezuela, Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, además de el Caribe con Cuba, México y tantos algunos otros países. Este bloque de izquierda de gobiernos populares será muy importante para Brasil que Venezuela continúe con nosotros. Segundo, mantenemos con un país amigo en una extensa frontera con Brasil. Imagina una frontera con un gobierno de derecha, y nosotros con intereses mutuos en relación a la exploración petrolera, a defensa de los pueblos de las florestas, a la defensa de Amazonía, del medio ambiente y de la soberanía de nuestra área amazónica. Así que importante la continuidad de Maduro para esto. Con el presidente Maduro también podemos reducir las posibilidades de elegir gobierno de derecha aquí en Brasil. Imagine un gobierno de derecha en Venezuela que se una a Milei y otros de extrema derecha como Milei en esto de ahora en Perú, esto otros que puedan tener impacto en las elecciones de Brasil en 2026. Y hasta ahora, en este año, tenemos en Brasil importantes elecciones municipales. Entonces, es importante las elecciones del presidente Maduro. Y cuarto, finalmente, la importancia de fortalecer a los BRICS. Yo espero que Venezuela se una a los BRICS en la próxima entrada de más países, fortaleciendo el grupo de países con fuerzas para derrotar las fuerzas imperiales en el planeta, para defender el gobierno multipolar, la gobernanza de todos y no de un sobre todos. Así que son muchos, puedo estar olvidando algunos más, mas es muy importante para Brasil que el presidente Maduro vinza las elecciones. ¿Nos podría informar sobre actos que se vayan a celebrar en Brasil tanto a favor como en contra de la Revolución Bolivariana para estos comicios del próximo 28 de julio? Creo que haremos mucha, con certeza, haremos muchas publicidades de la candidatura de Maduro, de la importancia de continuar la Revolución Bolivariana. Y de otra parte, la derecha sin duda seguirá desinformando, descalificando, atacando al presidente Maduro y el proceso electoral. Mas haremos nuestra parte. Ya en relación a las manifestaciones callejeras en Brasil, enfrentamos tantas dificultades internas y por las cuales no hemos podido sacar a la gente a las calles de manera significativa. Por esto yo creo que no habrá actos callejeros ni manifestaciones a favor ni contra la reelección del presidente Maduro. Mas sí estaremos firmes en las batallas de comunicación en defensa del presidente Maduro. Gracias, compañera Celia Medina, por su importante participación y esperamos que esta entrevista haya sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Para el podcast Al Encuentro, ha sido un honor tenerla en el programa. Al despedirme, agradezco a mi compañero Eduardo Medina, a su equipo y a los oyentes de la Radio del Sur. Un fuerte abrazo a todos y hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias. Y a ustedes, estimados oyentes, les estaremos esperando en una nueva edición de Al Encuentro por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Sean colmados de paz y prosperidad. La vida, soy del sur, desde el Caribe hasta lo austral de mi conciencia, que marca el paso del amor, lo solidario, soy el clamor, la tempestad, pulso y camino.